París, sábado 14 de septiembre de 2003. Soñé con la primera reunión en la escuela. Estaba muy bien portada, con un vestido rojo y trenzas. Venía un colega y, de manera provocativa, me decía que parecía niña buena. Le respondo que, como dice Orlan, on n'est jamais ce que l'on a. Además, es una buena estrategia para desviar a la gente, pero se va sin siquiera oírme. El ambiente era un poco escolar. Me quieren dar unas camisetas. Están bien, pero honestamente son demasiado grandes. Además, son motivos que no voy a usar. Tenía el continente de Sudáfrica dibujado y cosas así. Mejor se las dejo. Me enseñan otra, que está como medio deformada, más pequeña, con la imagen de un psicobrujo. Esa sí me podría quedar. Me la pongo debajo del vestido rojo que llevo y con jeans. Entramos a una sala. Es la primera reunión. Es como un gran taller de madera. Me recuerda a la escuela de arquitectura. Hay una instalación, unos árboles y un fuego. Me provoca muchísimo interés. Siento que hay una energía fuerte ahí que está pasando. Otro colega viene, también con otra ironía, como que me quiere poner a prueba, o como si me viera insegura de mí misma. Es que me ve con la boca abierta, pero a ese no le hago caso. No nos conocemos y no quiero hablar de mí ni entrar en competencias de ego. Les tombé. Justo enfrente de nosotros está la mesa de los profesores, con sus micrófonos y sus botellas de agua. Empiezan a hablar. Hay gente de todas partes y hablan muchísimos idiomas. Cada quien dice algo acerca de la última película que vio. Yo lo digo en francés. La suspensión de la dynamique es el sujet de la permanence. Un gran silencio se instaura. Lo dije en francés. Toda fluidez se destruye porque lo dije en francés. Me dicen que ya no lo haga más porque todos aquí hablan inglés. Lo que pasa es que no entiendo nada. Hablan inglés con muchos modismos, pero es inglés. Pensé que aquí se permitían todos los idiomas, pero no. La verdad es que no entendí nada. Cuando empezaron a hablar sobre el tema de la película, lo que sí entendí es que todos se fijan en la dinámica. Ahora tengo que hablar todo en inglés. Luego hay un cóctel con muchos pasteles y chocolates.